Roxana, Pali te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buen día, Pali. Bien, acá vamos. Bueno, me imagino. Como todo el mundo. Sí, sí, ya lo creo. Roxana... O por lo menos como el 53%. Bueno. Roxana, a ver, ¿por qué la mesa intersindical decidió sumarse a la marcha de mañana? Bueno, creo que eso es una cuestión lógica, ¿no? Nosotros sostenemos y decimos de que las universidades públicas tienen que seguir siendo así. Es la herramienta fundamental, un eslabón de la herramienta fundamental de la educación, y por lo tanto las universidades se llenaron de hijos de obreros, ¿no? Por esa concepción de ser pública, gratuita, laica, y además porque queremos una educación de calidad para un futuro. En este contexto y en este arrebato que tiene continuo el gobierno nacional contra las instituciones públicas, contra los derechos sociales, es fundamental que toda la clase obrera, las herramientas institucionales gremiales, estemos acompañando y exigiendo al gobierno nacional tener una educación para todos y todas, ¿no? La posibilidad, las oportunidades, como decimos siempre. Entonces nos parece que es fundamental que la mesa intersindical, las centrales obreras, convoquemos al paro también y acompañemos todas las medidas que tienen que ver con el futuro de nuestros jóvenes. Claro. En la mañana, en el arranque, charlaba con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Francisco Marul, y él tenía la visión de que la marcha va a aglutinar otros reclamos, no solo el de la educación pública, sino, bueno, mencionaba de jubilados, por ejemplo, con el veto. ¿Crees que, que va a ser eso también? Yo creo que va a nuclear todo porque hay un caldero social que es necesario seguir cultivándolo y seguir rechazando todas las políticas de ajuste del gobierno nacional, ¿no? Y además porque eso sabemos que de una manera u otra toda política pública que se pierde, que perdemos como sociedad, afecta a todos y a todas. Digo, no solamente a los estudiantes, a los docentes universitarios, sino a toda la sociedad. Por eso me parece que la consigna de que la universidad pública, la educación pública, la defendemos desde lo social es fundamental y creo que hasta la ciudadanía en general, sin tener una organización sindical o política, tiene que estar en esta movilización del 2, porque... que bueno, nos atraviesa directamente a todos y a todas la educación, a quienes pudimos tenerla y a quienes en este contexto no van a poder tenerla. Claro. ¿Se espera que sea masiva como la del 23 de abril? ¿Tienen esa expectativa? Sí, ojalá que sí. Ojalá que sí. Nosotros tenemos esa expectativa y es por eso que hemos convocado a paro tanto los gremios de base como las centrales obreras. Claro. Por lo menos las dos CTA hemos convocado al paro. Bien. Y esperamos también que todo partido político que rechace esta destrucción del Estado y de los derechos sociales también se hagan partícipe en esta jornada. Se quejaron desde el Gobierno Nacional de que va a ser una marcha política. Yo me río cuando dicen así. Sí, es político. La verdad que ya últimamente, perdón, Pali, sí, sí. Desde el gobierno nacional ha sido más un circo que más que tristeza. Pasamos de la tristeza a poder canalizar eso en reírnos, porque la verdad que es un gobierno impresentable. Creo que tengo 47 años, no recuerdo un gobierno después de la dictadura que no lo viví, pero que lo viví a través de mis viejos y de mis hermanos, un gobierno tan nefasto como este. Sí, que se le permita decir cualquier cosa, que vale todo. Yo decía, el próximo gobierno que venga va a poder hacer lo que se le cante para el otro lado, inclusive. Decir, voy a estatizar todo y nadie le va a poder decir nada, porque le están permitiendo a este gobierno hacer lo que se le cante para el otro lado, digo. Pensaba eso, sí, digo. Sí, van a dejar la vara... Contra... La vara tan baja van a dejar, sí, que se va a permitir cualquier cosa. Va. Bueno, en ese sentido tenemos dos posiciones que pueden llegar a pasar. O tenemos un gobierno del pueblo, o viene otro gobierno igual o peor que el que tenemos ahora y surge que esa vara termina de desaparecer. Sí, o nos quedamos sin vara, claro. Sí. Exactamente. Sí. Yo soy una convencida de que tiene que haber un gobierno a favor del pueblo. Lo vivimos en nuestro país, no es difícil, simplemente se complica porque, bueno, también dentro del espacio, de los espacios políticos, hay muchas mezquindades, muchos también aprovechan estas situaciones de crisis, lo hemos visto en otros gobiernos, como en el de Menem, en el de Macri, que el de la Alianza, que utilizaron también esos momentos de crisis para posicionarse individualmente, para generar riquezas propias. Bueno, todavía siguen estando esos rezagos en el gobierno y por eso pasa lo que pasa, ¿no? Por eso este tipo que nos gobierna ahora hace un gobierno de un circo por un lado y por otro lado lo tiene Stusenegger y a todo ese equipo que nunca se fue del Estado, lamentablemente, que generan esta política de odio y de ajuste hacia el pueblo argentino. Esa es la realidad. Y no hubo gobiernos que pudieran, en el plazo que estuvieron, poder reordenar mejor el Estado para en beneficio de los trabajadores y trabajadoras y de la sociedad. La verdad es que con el gobierno kirchnerista no lo podemos negar, sería ilógico de parte de los trabajadores y de la ciudadanía reconocer que fue un gobierno que logramos infinidades de derechos, que lo hicimos muchos con lucha, otros por decisión política, pero todo eso que ahora reniega este gobierno nacional, muchos de nosotros y de nosotras hemos logrado triunfos por tener un gobierno que tuviera una mirada popular. Y lo popular no es malo, es algo que han querido enquistar y que a corto plazo, 9 meses del gobierno, ese concepto se va destruyendo, porque si lo popular es lo que hace que un niño pueda comer dignamente, que un jubilado pueda comprarse su medicación, que tenga una obra social, que un trabajador tenga derechos en sus lugares de trabajo, la verdad que como sociedad lo que tenemos que replantearnos es que cambiamos la palabra populismo, porque algunos creyeron que era una mala palabra, y que la política que tiene este gobierno nacional de entrega, de represión y de cercenamientos de derechos era lo ideal. Bueno, muchos de esos, por suerte, están retrotrayendo esos pasos de apoyo al gobierno nacional. Y eso es fundamental, y nosotros como representantes de los trabajadores y trabajadoras tenemos la tarea de hacerlo saber continuamente. El odio que emana este gobierno nacional hacia lo mismo que ellos se benefician, ¿no? Porque si no tuviéramos un Estado en las condiciones que tenemos con todos los gobiernos y con todos los errores que hayan pasado, no podrían hacer lo que hacen, no tendríamos la riqueza que tenemos en nuestro país. Abandonar las provincias, como ha hecho este perverso en los casos de inundación, de lo que pasó en Córdoba, de los niños que se roban, que se lleva a la trata o que los asesinan, la verdad que es terrible. No se encuentra explicación de que todavía haya personas, que por suerte van siendo menos, que sigan apoyando esta política, que nos afecta a todos y a todas, digo. Uno puede estar medianamente un poco mejor, puede comer todos los días, pero la realidad es que, como decía el otro día, estaba escuchando una jubilada por la tele que iba a cambiar los ahorros que tenía porque ya ni siquiera podía pagar la prepaga. Tal cual. Entonces, esas son cosas que son imperdonables, que hay que hacer un análisis de qué nos pasó como país para que este tipo estuviera en el poder, él y su hermana, ¿no? Mm. Porque acá hay una clara, lo dejaron claramente en el último acto que hicieron, ¿no? Sí, quienes sí. nos gobiernan, ni siquiera pueden hablar, no tienen una iniciativa de gobierno, solamente es destrucción, odio y perversidad y entrega, ¿no? Eso es lo fundamental, ese es el objetivo. Es la entrega de todo, de todas las riquezas que tenemos en nuestro país. Roxana, está claro los motivos de la movilización y por qué la intersindical se suma a la marcha federal en defensa de las universidades nacionales.